Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Tenía que elegir algún camino. Empezó a estudiar psicología. Asistió a todos los teóricos. Escuchó a Ami y le entendió. Se pudo inscribir a todo lo que quería. Estudió todas las bibliografías complementarias. ¡Hasta la de neuro! Terminó la carrera en 5. Y hoy es uno de los que están en Fugados del Diván. Buenas tardes, estamos acá de vuelta en Fugados del Diván. Tenemos una invitada que seguramente la conoce mucha gente. Se llama Cecilia Bertet, psicóloga. Qué responsabilidad, ¿no? Está bien. Primero, por lo general lo que hago es hacer alusión al espacio que nosotros tenemos. Esto es Radio en Fuga. Que Radio en Fuga es el espacio de la facultad que nosotros estamos cursando como pasantía. Y nosotros tenemos un espacio armado que se llama Fugados del Diván. Bien. Que es el espacio al que tú viniste. Exacto. Al que estás invitada. Entonces la primera pregunta siempre es media como obligada. Uh-huh. Y es, como te decía mi compañera Natalia, sí, que está en los mandos. Hemos invitado a Martina Gadea, no sé si la conoces. No la conozco personalmente. Ana Prada. En realidad conozco a Álvaro. Álvaro. Álvaro, pero así, también de haberlo visto en el programa, digamos, ¿no? Va al programa a veces. Alguna vez ha ido, sí. Sí, sí. Daniela Marota, ¿la ubicás? Bueno, cada uno tiene una característica por la cual nosotros considerábamos, sí, sí, que Fugados del Diván podía... Estamos puertas afuera del consultorio haciendo otras cosas que no son solo trabajo clínico, bueno, educacional o institucional, ¿a eso te referís? Sí, y quiero saber si te parece que en algún sentido eso te compete, esto de venir como Fugada del Diván. Sí, mirá, o sea, es como una experiencia muy distinta al trabajo clínico, estar en un medio de comunicación y poder tener también el desafío de hablar desde un lugar tan distinto, hablar entre gente que, bueno, no son colegas y que formulan también preguntas desde un lugar tan diferente al de la formación mía, ¿no? Y el intentar que sea también un lenguaje comprensible para todos, que le llegue al televidente y que también sea comprensible a los que están en piso, ¿no? A los que están ahí al lado mío. Pero lo que es tan particular es que uno cuando está en un piso de un canal televisivo, uno tiene como esa sensación térmica de lo que lo rodea y a veces uno se olvida de los miles de personas que hay atrás de todo eso, en sus casas, con un televisor encendido, que están recibiendo ese mensaje, que están escuchando, ¿no?, lo que uno dice y todo lo que se trata ahí adentro. Y bueno, evidentemente es un lugar para el cual nunca fui formada como psicóloga, como persona que transitó por la carrera y después por un posgrado. Y fue un lugar que, bueno, me hice, ¿no? Totalmente a fogueo. A la piscina. A fogueo, sin anestesia, tirándome a piscina, bueno, recibiendo también las bombas y dardos que a veces venían, ¿no?, de donde fuera. Entonces realmente un lugar construido en base a ensayo y error, muchas veces no comprendido, a veces por otros colegas, a veces por gente que ve de afuera, ¿no?, por las características además que tiene este programa, donde mi aporte tiene que ser como un eje que a veces tiene cabida, a veces no, según la temática. Juegan también a favor o en contra todo lo que son los tiempos de un programa en vivo, en televisión, donde de repente estás hablando y tenés señas de todos lados de nos sacan del aire, se terminó, habla más rápido, muchos estímulos ambientales, muchas personas queriendo hablar al mismo tiempo. ¿Te dicen eso a veces? Por supuesto. señas, corten, carteles. ¿Viste qué feo hacer señas, Natalia? No, realmente, la gente a veces no entiende las condiciones de estrés en las que a veces yo hablo en ese lugar, porque realmente muchísimas veces es así, con señales de todo tipo, tamaño alrededor, que dicen, bueno, corten, ya está, no hay más tiempo, se terminó. A veces hago señas, a veces me dan la palabra, a veces no me la dan, a veces me meto a hablar aunque no me la hayan dado. Sucede de todo. Y bueno, y para esas cosas hay que tener cintura y también desarrollar muchísimo la tolerancia a la frustración. Mira, qué interesante. Sí, porque hay muchas veces donde... Te has salido de ahí agotada, ¿no? Claro, o donde yo preparo, no sé, un montón de conceptos, de cosas que se me ocurre que por ahí podría decir, y ese día sucedió que el programa arrancó para otro lado y yo no dije ni una sola palabra de lo que tenía previsto, o que quería hablar y nos quedamos cortos de tiempo, y de todos esos conceptos de repente pude volcar dos o tres frases. Entonces es todo un desafío, donde como clínico uno está formado muchísimo en la escucha del otro, en interpretar la gestualidad que, por ejemplo, te puede traer tu paciente, las verbalizaciones, los tiempos que tienen las cosas. Y acá no tiene nada que ver con todo esto. Acá es realmente circular en otro lugar, donde códigos que uno aprendió como psicóloga, por ahí no existen, son bien diferentes, ¿no? Claro. Y uno queda como, bueno, tratando de navegar en medio de todo eso, ¿no? ¿Y cómo te sentís desde la postura, así, desde la posición que te ponen de saber ahí en el programa? Mirá, es como una situación que me genera sentimientos encontrados, contradictorios, porque a mí se me pone en ese lugar de saber y yo soy consciente de que en 3 minutos yo no puedo explicar como querría explicar un concepto, o que por ahí lo voy a explicar en un lugar que hace que lo voy a tener que marcar de una manera como muy acotada, un poco pobre para mi gusto, pero de esa manera va a ser comprensible, no solo para los que están ahí, sino quizás es tan limitado a veces el tiempo, a no ser que el programa sea altamente psicológico. Mi participación tiene esas características, tiene que ser muy acotada y a mí se me pide que sea escueta, que hable poco, y hay programas en los que ni siquiera alguien está interesado en el que yo diga algo, o por ahí programas que están tan lejos de lo que tendría sentido que yo diga en forma limitada, que bueno, tampoco lo... Siempre parada como psicóloga, ¿no? Claro. O sea, nunca das una opinión. Sí. No, se supone. Opina esto. Yo a veces he dicho, bueno, Cecilia opina tal cosa. Porque es parte de esto que yo les digo, ¿no? De desarrollar la cancha a veces, ¿no? Porque puede venir cualquier pregunta. Y yo a esto ya no le tengo miedo. Que venga lo que venga, ya me acostumbré. Sale que tenés la maquinaria, hermano. Claro, ya estoy acostumbrada. Entonces a veces también cabe el sentido del humor, ¿no? El decir, bueno, a ver, soy Cecilia la que te está contestando esto, o reírse, o tomarlo un poco así, también a la liviana. Soy consciente de que es por ahí para mucha gente en su casa, sí es una responsabilidad que yo esté como dando una palabra así, para el que por ahí no sabe o no maneja determinadas cosas, en ese lugar que me pone el programa. Pero el programa en realidad nos pone a todos en ese lugar, porque toda la gente que está ahí opina desde su formación, pero no dejan de ser opiniones personales. Y sobre todo eso, que todos tienen una formación, ¿no? Todos tienen una formación y están elegidos, claro, por su formación para conformar ese equipo, y también están elegidos con pautas que tienen que ver con un programa de estas características. Bueno, tienen que ser gente que le guste mucho hablar, expresarse, gente que sea extrovertida, gente que no le importe ir al choque con los demás, sino que más bien les guste esa dinámica, ¿no? Ellos buscan eso, porque si en el programa hay confrontación, eso rinde televisivamente. Si el programa está muy, no sé si consensuado es la palabra, pero si el programa está como muy tranquilo y en esa onda que todos opinen lo de mismo, diálogo y todo, uno empieza a ver las señas alrededor también de, che, muevan un poco esto está como, ¿no? Claro. Y empiezan a buscar la manera de pinchar de algún lado el asunto para que se genere una cosa más, entre comillas, conflictiva. Pero nunca han venido a ti especialmente. Ah, a decirte, por supuesto que digo lo que. A ver, saca un tema. ¿Cómo podemos polemizar esto? De que te planteen a vos y que hagas esta especie. Mirá, de... en realidad nosotros en la tanda hablamos de todo, ¿no? De cómo viene el programa, qué sé yo, de una sugerencia, a alguien se le ocurre que quiere. Es grabado en vivo, ¿no? Es en vivo. Te diría que la tanda dura lo que dura la tanda. Sí, el 95% de las veces es en vivo. Alguna vez sucede que estamos grabados, por ejemplo, el lunes 18, ahora grabamos el programa para el lunes, pero lo habitual es que sea en vivo. Sí, es que sea en vivo. O sea, nadie va... Es todo tan rápido, chicos, no sé cómo explicarles. Claro, yo no lo visualizo. Tan rápido. Cuando estás ahí, se pasa tan rápido... Y entre los dos invitados que van y la cantidad de panelistas que hay, porque son 6 panelistas, 2 invitados, mi participación, Victoria que conduce, se pasa tan rápido que no es que nadie se siente en la tanda a darnos una directiva concreta, pero sí por ahí aparece alguien de producción y te dice, mirá Cecilia, tal cosa, esto, a mí se me ocurrió que queremos que de repente pienses en una respuesta para esta pregunta o que digas esto otro... O yo me junto con Victoria y me dice, bueno, a ver, ¿por dónde podemos ir? O directamente me dice, ¿qué querés decir? Y yo te doy pie. Y así como lo hago yo... Todo eso en 3 minutos. ¿Cuánto es? Menos, o sea... Y de repente aparece un panelista. Mirá que yo quiero decir tal cosa y yo quiero hablar de tal otra y... Hay un grado infantil ahí, ¿no? Como de pidiéndole la palabra... En la tanda pidiéndole la palabra a Victoria. O... Yo pensé que lo seleccionaba aleatoriamente ella... No. En dar la palabra, o si no, los que levantan la voz y hablan más claro, toman bueno, la palabra. Bueno, ves ahí, hay otro tema que tiene que ver con los medios, y yo lo aprendí también sentada en esa silla, ¿no? Como digo yo, el año pasado era la silla roja, este año tengo otra silla, pero si tú no hablas fuerte, te bajan el micrófono, y el que hable más fuerte, van a tomar la palabra de esa persona. Entonces... Yo también vengo de mi formación de psicóloga donde hay un timing y vos estás pensando en qué momento hacerle un señalamiento a un paciente, en qué momento lo puede recibir, cómo lo vas a decir, en qué tono de voz y todo. Y acá, olvídate. Acá... No, y además tu nivel de exposición, o sea, lo que nombrabas ahora de la silla. Todos están atrás de un panel y vos estás sola en la silla. O sea, como que estás más en un lugar... En otro lugar, o sea, te colocan en un lugar claro. Diferente al de los sí, demás. Sí, sí, sí, inclusive todo el tratamiento es diferente, porque desde cómo se ponchan las imágenes y a veces aparecen unos y no otros, o sea, todo eso está tratado de una manera diferencial, qué sé yo. Bueno, bien, mirar a la cámara, ¿no? Hay veces que tenés que mirar a la cámara, ¿o en no? En nadie me marca eso. Esas son cosas, yo me he grabado, no sé, decenas de veces en mi casa... Y me he mirado y me he visto porque para tener también una autocrítica y un retorno. Porque, a ver, para la gente que no está formada dentro del área psicológica, es muy abstracto también para qué sirve el psicólogo en este programa. Es como que por un lado tenían el concepto teórico de lo que es un psicólogo, pero muchas veces yo siento... que tampoco tienen claro cuál es mi lugar en ese programa, que por momentos no es un lugar claro y es muy difícil hacer una cuña y que mi lugar encuentre ahí un sentido y una manera de ser. Y entonces, muchas veces, justamente, yo creo que no nadie tiene demasiado claro. Entonces, termina siendo a veces un trabajo solitario donde yo digo, bueno, ¿y por dónde voy? ¿Y cómo lo hago? Y pido la palabra, y un año y medio de estar ahí, en realidad lo que me ha dado es la experiencia de mirar a una Victoria y decirle, quiero hablar en este momento, mirá que lo que tengo para decir no es para un cierre, es un aporte, me chame en la mitad del segundo bloque, o no sé, en la mitad del tercer bloque, o sea, y me ha dado como eso, el decir, bueno, lo que yo voy a decir no da para hacer un cierre, lo que yo voy a decir me parece que puede encajar acá o no encajar allá. Claro, porque el tema de un cierre en un programa de televisión tiene que ser muy rotundo y contundente. Claro, pero muy no es así, porque de hecho lo que sucede es que si yo voy al cierre, 90% de las veces voy sin tiempo al cierre. ¿Tá? Y eso se nota, y yo lo he visto porque yo soy mi primer crítica en este sentido. Porque, ahora te voy a explicar. Yo la he visto que le dicen, bueno, ¿y a vos qué te parece? Y nos estamos yendo, y entonces claro, yo tengo que redondear el tema. No. Hay programas en los que de repente yo no hablé en todo el programa, y lo que se pretende de mí es que yo haga el cierre, pero que haga el cierre en 30 segundos, porque nos quedamos sin tiempo. Y empiezo a hablar y hasta las luces del estudio hacen señas de que se van a apagar y que me van a sacar. Y empiezan a subir la música de fondo para que no hable más. Porque la televisión es así. El que está controlando los minutos y la hora no está pensando, ay, vamos a respetar a Cecilia Berté que no habló, que todavía falta su opinión. No, no. Está pensando, me pasé 30 segundos, me pasé 40 segundos, tengo que salir del aire porque viene, este es el show, viene no sé qué. El que está en la consola ponchando las imágenes, desde su formación está pensando, bueno, ahora fulana, ahora mengana, si la psicóloga no habla, no voy a poner su imagen porque es mi criterio, qué sé yo, pum, pam, pam, está concentrado en eso. Los que están en producción, ahí abajo en piso, están en toda esta maraña de estímulos por todos lados, escribiéndole a Victoria en un pizarrón cosas que se tiene que recordar de decir, y le hacen señas todo el tiempo. Entonces tú ves que dice, qué sé yo, pregunta a Karen, y es que tiene que hacer la pregunta para la locutora, para la gente que está en su casa, y empieza a contestar. Claro. Entonces, o sea, no hay lugar para, bueno, fulano habló, no habló, cuánto habló, cómo es, cómo... Yo trato de evitar lo del cierre, porque es hablar en condiciones, en las peores condiciones posibles, sin tiempo, apurada, con señas y caras de todos lados, donde realmente, o sea, emitir un concepto o elaborarlo, peor, elaborarlo, en esas condiciones, es como pedirte, no sé. Es como tener el arma. Sí, ¿no? Sí, la gente me dice, ay, pero Cecilia, pero nosotros te vemos. Le digo, no, lo que pasa es que soy bastante buena actriz. Claro. Pero yo que me conozco y que me veo, yo me doy cuenta, porque me he visto cientos de veces fuera de ahí, me he grabado, me miro a veces en la página. Yo sé cuando me gusta y cuando no me gusta. Cuando pude decir algo que más o menos me sonó, que tenía que ver con lo que yo quería decir, o cuando no. Y bueno, también a veces pasa esto de las preguntas, que me salen con cualquier pregunta. Y desde lo psicológico, a ver, Cecilia, y desde lo psicológico, ¿y qué es desde lo psicológico, no? Nosotros como psicólogos decimos, ¿y qué es desde lo psicológico? Porque yo estoy formada para ver el mundo, para ver a los seres humanos, a toda la realidad circundante, también con los ojos y la mirada de la psicología. Entonces, muchas veces lo que he intentado transmitirles es, cualquier cosa que yo diga va a ser desde lo psicológico, porque tengo 9 años de facultad encima y soy convocada como profesional a estar acá y a emitir mi opinión. Entonces, a veces puede ser algo muy sencillo, muy simple lo que yo vaya a decir, o muy de sentido común. Bueno, pero eso también es psicológico, porque la que está hablando es la psicóloga. Estás escuchando Fugados del Diván. We'll be right back. It sounds like these time and time.